Nosotros, los de cuarto. Capítulo 13. Paula. Ahora yo os muestro un camino más excelente, el amor. Era la fiesta del último día lectivo. El curso terminaba, y con él nuestra estrecha relación con Paula, nuestra tutora. El siguiente año escolar tendríamos un nuevo tutor o tutora, y Paula nos daría alguna asignatura, pero todos sabíamos que no sería lo mismo. Recuerdo claramente que repartimos los regalos de nuestro amigo invisible. Yo le había tocado a Gonzalo y me entregó un precioso pañuelo de seda rosa. Al fin y al cabo, tal vez fuera verdad lo que me decían las chicas de que yo le gustaba. Comimos tartas súper ricas, nos sacamos algunas fotos y nos firmamos los anuarios mutuamente, entre deseos de un feliz verano y la pena inconfesable de no vernos a diario. Como vivíamos cerquita del mar, todos los años el colegio tenía la costumbre de llevarnos a celebrar el último día en la playa. Así que después de la merienda nos fuimos todos para allá en un autobús enorme. Mi mamá me había comprado un bañador especial para la ocasión. Era rojo con pequeños moños, que parecían flores en relieve, por aquí y por allá. Las chicas me decían que me sentaba de maravilla, y por la cara de Gonzalo puede comprobar que debía ser cierto. Como no podía ser de otra manera, nos sacamos un montón de fotos, hicimos un concurso de castillos de arena y hasta una competición de a ver quién aguanta más tiempo sepultado en la arena. Evidentemente con la cabeza fuera. Ganar, ganó Jorge, aunque el tonto casi se quema la cara porque se puso una crema con un factor de protección 15, cuando el resto llevábamos un 50. Como dice mi madre, el sol ya no es lo mismo de antes. Nos estábamos divirtiendo de lo lindo, jugando con la pelota hinchable de Damaris, cuando vimos, de lejos, que Pablo extendía un gran mantel sobre la arena y nos llamaba con la mano. Colocó en medio un recipiente transparente con agua y dentro de él dejó caer una piedra y una esponja, tan blancas y tan similares en apariencia y tamaño que era difícil distinguirlas si no te acercabas mucho. La profe dijo que ya nos lo explicaría luego, que nos sentásemos en círculo alrededor de ella. Cuando todos estuvimos allí, sentados, compusimos un momento precioso. En el aire se mezclaba, junto al olor a mar y sal, un indeleble aroma a nostalgia anticipada. Entonces, la profe Paula, de su mochila, sacó una pequeña Biblia y sin mediar palabra empezó a leer. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. No es jactancioso ni se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita ni guarda rencor. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. No dijo más, nos miró a los ojos y señalando a la piedra blanca y a la esponja que había colocado en aquel recipiente con agua, preguntó: ¿creéis que el agua entró en la piedra o en la esponja? ¡Qué pregunta tan fácil para nosotros, ahora que estábamos casi casi en quinto!, pensé yo. En la esponja, contestó Juan Andrés. Solo algunas piedras muy porosas filtran algo de agua, pero mínimamente. En general, son demasiado duras e impermeables, concluyó. Aprobado con notable, sonrió Paula. Y ahora, observad qué pasa con la esponja, dijo sacándola de aquel recipiente de vidrio y salpicándonos con las gotitas que caían sin parar de entre sus manos. La esponja no dejaba de chorrear, mientras que la piedra que había quedado expuesta al sol estaba ya completamente seca y ni rastro del tiempo que había pasado sumergida. Tanto la piedra como la esponja son de origen marino, continuó diciendo la profe Paula. Ambas son blancas y del mismo tamaño. Podríamos decir entonces que son bastante similares en apariencia, ¿verdad? Pero solo una fue capaz de absorber el agua. A medida que os hagáis grandes, tenéis que tomar decisiones cada vez más complicadas, pero hay solo una que de verdad importa, la de cómo queréis vivir. ¿Viviréis cerrados a la gente, duros e impenetrables como la piedra? ¿O seréis esponjas recibiendo solo para volver a dar? El amor es, según la Biblia, el carácter de Dios. Y como dice 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. De modo que podemos decir que el que sí ama, sí conoce a Dios por la misma razón. Hay millones de personas que no han escuchado hablar de Él, pero que le han conocido a través del amor de los demás. Y Dios juzgará a cada uno conforme a lo que ha conocido. El próximo curso ya no seré vuestra tutora, pero de todas las enseñanzas que hemos podido compartir durante este año escolar, me gustaría que os quedaseis con esta para el resto de vuestra vida. El agua es el amor, y el verdadero amor, el que es desinteresado y sincero, viene de Dios. Vosotros elegís si queréis ser esponjas, capaces de absorber todo ese amor y ofrecerlo a los demás, o piedras, que no absorben nada, aunque estén rodeadas de cariño, y se mantienen frías e inaccesibles. Vosotros escogéis qué queréis ser, porque seréis lo que cada día hagáis de vosotros mismos. Aquella ilustración perdura todavía hoy, y para siempre, en mi mente y en mi corazón. Aquel curso aprendimos mucho de matemáticas, lengua e historia, pero las lecciones más valiosas fueron, sin duda, las que no están escritas en los libros. Porque como dicen por ahí, la verdadera educación no es la que enseña a ganarse la vida, sino la que enseña a vivir. ¡Y vaya si aprendimos! Tengo que despedirme ya, pero por si quieres refrescarte, te espero en la playa, cada tarde hasta la puesta de sol. ¿Que cómo podrás reconocerme? No te preocupes, cuando me veas lo sabrás. Seré la niña que anda por allí, con una cámara de fotos y una pequeña libreta, anotándolo todo. Ya sabes, no es por cotilleo, es la vida en estado puro. Producido por hopmedia.es.